soy el que nunca aprendió. Desde y así seguimos en la continuidad de la tarde. 20 minutos pasaron ya de la hora 17 en todo el territorio nacional. Y continuamos con la información. En este caso hablamos de política. Lewandowski presentó un proyecto para la emergencia en discapacidad. El senador nacional por Santa Fe ingresó el pedido en el marco de los recortes que Mario Lugones avala para la atención de este sector. Y además solicitó su apartamiento del cargo. Tenemos un breve audio donde lo podremos estar escuchando. Vamos. Es hacer recortes con sectores que se pueden defender y otros que no tienen ninguna alternativa. Y los sectores vinculados a la gente con alguna discapacidad está realmente en un momento muy malo. Hay dos cuestiones. Primero, se fue desfinanciando a los transportistas, a las instituciones que contienen, que tienen, en donde aquellas personas con alguna discapacidad tienen algún tipo de formación, alguna contención, un hecho de socializar, de sociabilizar en esos lugares. Aquellos que no tienen, no solamente una cuestión económica, sino una cuestión de núcleo familiar, muchos tienen papás grandes, muchos no tienen una familia de contención, y el hecho del traslado hace que sea indispensable. Bueno, todas estas instituciones fueron siendo recortadas a plazos de 5 o 6 meses en algunos saberes que no ni siquiera han sido actualizados o actualizados muy lejos de lo que fue la escala inflacionaria, y se coronó con lo que empezó a llegar en este año con cartas documentos a verificar que alguien que tenía una discapacidad la seguía teniendo, ¿no? Bueno, entonces aquel que tenía o que tiene síndrome de Down tiene que después de 20 años demostrar que sigue teniendo síndrome de Down. Algo realmente que yo no encuentro otra palabra que no sea crueldad. Porque a veces alguna anomalía que pudo haberse dado se pasa la motosierra a todos. Se generaliza la motosierra, ¿no? No se usa bisturí, se usa motosierra. No se usa bisturí quirúrgico, digamos, para detectar algún caso de irregularidad. Entonces, esto es lo que está pasando. En esta situación aparecen cosas como las que han pasado el último fin de semana, ¿no? Que un chico autista es un militante político, en lugar de... Sí. Que la verdad que me causa realmente ternura y maravilla escucharlo, sentir cómo se pone del lado y explicar lo que significa el autismo, algo que ha crecido muchísimo en Argentina. No conozco las causas, pero uno escucha mucho más esta palabra y esta cuestión en muchos niños, en muchos adolescentes. Esto es lo que está pasando en discapacidad. Entonces, bueno, nosotros hemos presentado varias cosas: interpelación al secretario de Salud, interpelación a este señor español que dijo qué culpa tiene la sociedad que tenga un discapacitado, que se arregle. Hemos presentado, yo creo que ya está, yo había presentado la interpelación antes de esta frase. Yo creo que lo que había que hacer ahora es pedir directamente que se corra del cargo, ¿no? Nosotros hemos también propuesto, no más allá de los pedidos de informe, que claramente no devuelven ni uno, ni de esto ni de otros temas. También hemos propuesto crear una comisión dentro del Senado, de las comisiones que funcionan, que trate directamente los temas de discapacidad, ¿no? Porque creo que es un tema que atraviesa varias áreas. Es salud, pero es educación, pero es también cuestiones laborales. Entonces, una comisión dentro de las que tenemos en el Senado para tratar los proyectos que vengan directamente vinculados a discapacidad, y esto ha sido también presentado. Y hoy vamos a recibir está en la provincia de Santa Fe, Fernando Carota, que es integrante de la Red Mundial de Empresas y Discapacidad de la OIT. Es una organización que busca promover y respetar los derechos e impulsar el empleo de las personas con discapacidad. Así que Bueno, vamos, porque lo vienen trabajando, por supuesto, desde la OIT en todo el mundo. Están en la provincia de Santa Fe, nos pidieron una audiencia y, por supuesto, que con mucho gusto lo vamos a recibir y lo vamos a escuchar. Hay un uno tiene la sensación que hay un traslado de responsabilidad del Estado a la familia en este tema, ¿no? Cuando la familia muchas veces no puede hacerse cargo. No, pero el tema está el de financiamiento también, digamos, que la familia se haga cargo, pero sí. El financiamiento que te exigen las leyes. Uh-huh. Este es lo que... Hay leyes vigentes. Bueno, esto es lo que pasa, que hay leyes vigentes y que me parece que, digamos, en algún momento hay que volver a la institucionalidad de alguna manera, ¿no? Me parece. Bueno, coincido con vos, Mario, ¿cómo te va? Buen día, Mario. Digo, yo puedo, puede no gustarme algo, soy un gobierno que cree que tal cosa o tal otra no se puede hacer o hay que hacerla distinta, está bien. Ahora, lo que vos no podés hacer es desconocer lo que existe, o lo que vos no podés hacer es decir, bueno, no, ni por, el Estado a esto al Estado no le tiene que importar. Bueno, la verdad es que si una sociedad, una cosa es manejar el tema de inflación, si el dólar sí, el dólar no, yo quiero tal modelo productivo. Lo que bueno podés, lo que no puede aceptar una sociedad es la crueldad. Mirá lo que pasaba el otro día. Nosotros acompañamos una de las marchas que se hicieron, la de la semana pasada, estábamos en Buenos Aires, no la pude acompañar, se hizo acá en una plaza aquí en Rosario. Una mamá, 85 años, acompañar a su hijo de 60 a constatar la discapacidad. 8:30 de la noche lo tenía que hacer en uno de los hospitales destinados a esa verificación. Bueno, yo te puedo contar, como este caso de ejemplo, cientos. Y además, cuando uno conoce cómo es este panorama, aquel chico que nace con una discapacidad, mientras están los padres que lo atienden, cuando esos padres no están más, realmente es muy complicado para el resto de la familia, o porque, bueno, porque sabemos cómo se va, algunos tienen hermanos, otros no tienen hermanos, hay una crisis familiar muy grande en el medio, y muchos no tienen los recursos para poder llevarlo adelante. A ver, en esto ha habido muchísimos avances, en donde antes aquellos que tenían alguna enfermedad los dejaban recluidos en su casa y eran pobrecitos vegetales que estaban ahí y que nadie se ocupaba de ellos, o muy poquito, o apenas tenían los recursos que pudiesen tener los padres. Hoy todo ha avanzado mucho para que vayan a un lugar para formarse, para avanzar, para tener salidas laborales concretas. Esto que vamos a recibir hoy, yo he visitado muchos lugares en donde, producto de esos avances que han tenido, han tenido salidas laborales y se integran a la sociedad de manera perfecta. Entonces, todo eso no se puede perder, porque en muchos casos retrotraemos el tiempo a aquellos lugares o a aquellos momentos en donde quedaban encerrados en sus casas. Y eso es lo que está pasando en muchos casos. Ahora, ¿cuál es la base por la que el gobierno toma estas medidas? Digamos, porque algunas cosas no se están cumpliendo, y si hubo irregularidades hay que advertirlas y sancionarlas. Pero ¿cuál es la decisión de no cumplirlo? Porque, digo, va a haber responsabilidad. Usted está pidiendo la interpelación de un ministro, que me parece correcto, pero puede haber responsabilidades penales de algún funcionario que no cumpla y haga un abandono de personas. Pero, a ver, dos cosas. En esto de no cumplir la ley, fíjate lo que pasa con el tema de rutas. Lo que nosotros pagamos, el 25% de los impuestos de los combustibles, tiene que ir destinado al sostenimiento de las rutas. Y el gobierno dice, no importa mantener las rutas nacionales. Bueno, ya ahí tenés una, que me acordé al paso, nada más. Y la otra es una cuestión muy sencilla. El lugar donde más... yo no digo gastar, invierte el Estado, es ANSES, ¿no? Bueno, cuando vos tomás un presupuesto, la mayor erogación que sale de ahí, el número mayor es ANSES. Lo que están haciendo claramente es recortar ANSES con los sueldos o con lo que significan las jubilaciones y pensiones, con lo que significan estas distintas ayudas que salen de ANSES. Bueno, todo eso es achiquemos ANSES. Y te doy otro dato. El año pasado, por primera vez, el mes pasado, por primera vez, en mucho tiempo, se pagaron más intereses de la deuda que jubilaciones y pensiones. Sí. Marcelo, te aprovechamos, porque ayer se presentó en Santa Fe el nuevo proyecto de financiamiento universitario, en momentos en que una cosa es consecuencia de la otra. Varias universidades están cayendo en el ranking global a partir del vaciamiento y la falta presupuestaria, ¿no? ¿Qué postura tenés este tema de llegar al Senado? Obviamente, como lo hicimos la vez anterior, vamos a acompañar. Y lo que esperemos que algunos que votaban a favor después no se den vuelta y acepten el veto del presidente, bueno, que ya anunció que va a vetar aumento de jubilación. Esto pasó con el régimen jubilatorio, pasó con el financiamiento universitario y ahora prometen hacer lo mismo con discapacidad. Claro, este es el segundo tiempo, digamos. Ya pasó lo mismo. Por eso cuando a mí, y en esto quiero ser perfectamente claro, Milei, muchas de las cosas, o la mayoría de las cosas que está haciendo, están autorizadas por la ley base y el DNU 7023. Aprobado la ley base en la legislatura o en todo el Congreso Nacional, diputados y senadores, opositores pero finalmente amigables, como les llaman ahora, opositores amigables, son los que le dieron la ley base con lo que está haciendo mucho o la mayoría de todos los recortes, o sea que lo está haciendo bajo la ley. Y lo que no tiene la ley base lo tiene el 7023, el DNU, que fue derogado en el Senado, pero todavía ni lo tocó diputado, con lo cual Milei no es solamente Milei. Milei es el acompañamiento de muchos sectores de la política que en el Congreso tienen a sus representantes y le han dado vía libre para todo esto que está pasando. Porque nosotros hemos presentado proyectos de todo tipo vinculados a la producción, vinculado al tema de la mal llamada hidrovía, de la vía navegable troncal, todos los proyectos vinculados a la producción no los podemos mover ni siquiera de las comisiones. Bueno, tienen mayoría en todas las comisiones de los otros sectores que no están ligados a nuestro espacio político. Bueno. Sabemos que los senadores nacionales, vos incluido, organizan esta ceremonia de entrega de diploma de honor del Senado de la Nación a la Mesa del Diálogo Santafesino, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo participé el año pasado, me invitaron a participar en cuando los distintos sectores allí en Santa Fe estaban trabajando y distintos sectores religiosos, vinculados a distintos sectores empresarios, distintos sectores educativos. Y bueno, mañana se va a hacer un reconocimiento, mañana al mediodía, a algo que realmente es plural, vienen trabajando con un objetivo común y que merece ser destacado en momentos en donde hay tantas disputas y en donde el tema paz no parece ser uno de las palabras o los elementos más buscados, pero me parece que, bueno, mañana esto será reconocido, lo vamos a reconocer los tres senadores de la provincia de Santa Fe, Carolina Lozada, el doctor Galareto, vamos a estar allí reconociendo a la mesa santafesina del diálogo y bueno, algo que tanto falta y ojalá lo encontremos ahora, ¿no? En lo que se viene en Santa Fe, en la reforma constitucional, que sea una constitución amplia, que tenga el mayor de los consensos y no sea que los artículos salgan así, ajustaditos, 36 a 33, para juntar los 69. Somos FM Soen.